Tacabaibo. No tiene dueño, no tiene dueño. La soy tuyo, dudo que soy tuyo, que cae ni te thank you. ya y han tocado el toque de silencio. Y nos mandaba allá a callar, pero al toque es prima mía de día. Pero al toque es prima mía de Diana, que no tuvimos nunca ley levantada. Dicen los gitanos, oh viejo, ay, que el cantante vivo moría. Thank you.